Emanuel Bonacorso en vivo, en estos trazos y rostros, acompañándonos. No suelte la guitarra, porque lo voy a invitar a improvisar alguna cosa. Nos están escuchando desde Rosario. Hace no mucho tiempo estuve por allí, de vuelta, dando algunas charlas literarias y de vida. La literatura como excusa para poder hablar de la vida, en definitiva, con jóvenes que están en situación de encierro en el IRAR. Un lugar muy conocido en Rosario, por cierto, que pretendidamente tiene nombre de instituto de rehabilitación y esas cosas, pero todos sabemos que es una cárcel juvenil, en definitiva, y lo que allí sucede, por cierto, en el último tiempo, con algunas, digamos, con algunas caricias más, porque hay alguna gente que labura en serio, voluntariamente, y que ha logrado presupuestos para que tengan talleres de arte y otras cuestiones que estuvieron siempre prohibidas. Pero aún así, es situación de encierro. Y cuando hablamos de situación de encierro, no solo hablamos de la cuestión física del encierro, sino de todo lo que conlleva a eso. Allí, los muchachos, en situación de encierro y acompañados por el cuerpo de acompañantes juveniles, editaron un libro que se llama Solo soy yo. Son todos textos de algunos de ellos, están sus nombres aquí. Yo los voy a nombrar, algunos para muchos serán gente desconocida, pero para mí son gente valiosa. Iván, Elías, Cristian, Alan, Gabriel, Facundo, Ezequiel, Ramón, José, Juan Bautista, Brian, Joel y Kevin son quienes han participado de este trabajo elaborado en el IRAR. El libro contiene poemas de jóvenes que en el 2017 integraron el taller literario del Instituto de Rehabilitación Adolescente de Rosario. Ante la necesidad, ellos se han convertido en poetas, encontrando en la escritura el medio para expresar lo que tienen para decir. Me encantaría, si me acompañás, leer uno de esos textos a modo de reciprocidad, por el obsequio del libro y por todo lo que me dieron en la jornada que compartimos. Este audio obviamente se los vamos a estar haciendo llegar para que ellos lo puedan tener y lo puedan escuchar ahí adentro. Y nos comprometemos públicamente a elaborar otros audios con otros artistas, de modo tal que ellos puedan saber que su trabajo ha trascendido largamente, largamente, las paredes y las rejas de esas celdas. Vida y muerte. Tuve un sueño en el cual me veía a mí mismo morir lentamente. Mientras todos dormían en su celda, sentía como la soga apretaba mi cuello y mis manos se congelaban. Y mi corazón latía cada vez más lento. Trataba de levantarme, pero era en vano. No podía lograr despertarme. Los mejores se postraron delante de mí y vi pasar mi vida en un segundo. Y la muerte se alejaba junto a mis mejores recuerdos. Mientras escuchaba un grito a lo lejos, diciéndome no, no te vayas todavía. Una imagen de las personas que me aman, tristes, tristes. Vi cómo se alejaban también. Todo se apagó y, ¿sabes? Desperté. Y me di cuenta que no era un sueño. Uno de los tantos textos que habitan este Solo soy yo de los amigos del IRAR. Un abrazo grande, con la mejor esperanza para que de verdad este momento que les trae este tipo de sueños se transformen simplemente en una anécdota en el futuro. Y les permitan estar allí, como mañana va a haber miles de personas en la calle, luchando por los derechos de todos, para que tengamos una Argentina más justa. Algunos rostros del aire nuestro.